Términos y condiciones en www.nissan.com.co. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá. Más música. Estas son las mañanas en la X. Tenemos ahí un leve inconveniente de interwebs. Eso estamos solucionando, estamos intentando. Sí, es que como está Mercurio retrógrado. 9 de la mañana, 7 minutos en las mañanas de la X. Conquista la ciudad, desierto o montaña con Repsol Lubricantes, tecnología e innovación para descubrir Colombia. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. La generación Z dice que no acepta estos trabajos. No. Ellos, yo la verdad los respeto, los admiro. ¿Sí? Porque ellos se pararon en la raya y dijeron, miren, yo ya no estoy para esto, yo necesito ambientes inclusivos, respeto por la salud mental y oportunidades de crecimiento que además sean adaptadas a las expectativas económicas. Por lo tanto, ellos, después de que se hizo un estudio, pues se dieron cuenta que la generación Z ya está desestimando varios trabajos. Entre esos, los estadounidenses, que son los que estuvieron en ese estudio, decidieron decir que van a rechazar cada uno de los trabajos que tengan que ver con atención al cliente en tiendas. Ay, no puede ser eso. O sea, lo de ellos no es el customer service. No. Servicio al cliente. Yo tengo una Gen Z en la casa que me dice, ni de fundas, que atiendo gente. Listo, así que esto está pegando bien. Silvana me dijo, No. Uy, es que no, un trabajo pues duro, yo le dije, Silvi, coja un puesto en un Starbucks y me no la policía. Exacto. No, ni pues de ese fundas. Es otro. Ahora, lo ha intentado, o sea, en un puesto de quería un trabajo en un en una tienda de bubble tea. Sí. Pero no le dieron el trabajo en la tienda de bubble tea. Luego le dijeron una amiga la recomendó en un Starbucks, tampoco, pero a ella no le trama tanto. No se les gusta. Se lo pierde sin falta, perdérselo. Es que el customer service no es para todo el mundo. O sea, en cualquier generación es un trabajo muy complicado. Uno no sabe en qué momento lo cogió uno mal parqueado y uno le lanza ese pocillo en la cabeza. ¡Ay, mire, sirva así usted! Y uno se va corriendo. Exacto, y se vuelve eso no viral. Se puede. Exacto. Eso no se puede. Otro empleo, servicios de comida rápida. No, que antes ese era uno de los empleos para las personas jóvenes que salían del colegio, de la universidad, siempre uno los veía o en McDonald's. Exacto. Pero no, ¿sabes qué? Y yo veo mucha gente joven en, por ejemplo, acá en McDonald's, la gente joven está ahí. Es que yo creo que acaba de llegar tarde todo eso. Ah, no, eso siempre llega tarde. Está bien. Aquí llega tarde todo. Que para nosotros está bien. Yo decía en estos días en el BOM, aquí siempre estamos como quedaditos unos 25 años. Y en este tipo de cosas está bien porque es trabajo de la gente, ¿sabes? Sí, pero ellos ya no quieren trabajar ahí. Ahora, en los Estados Unidos hay que decir que, aunque es el trabajo más... Como dicen, es como la frutica más bajita, la más fácil de agarrar. Es una experiencia importantísima. Todos los pelados, o la mayoría de los pelados, en mi época, hace 30 años, odiaban. También. Odiaban. O sea, nadie ha querido, nadie claro. Por quererlo. Y usted entra a un necesidad. McDonald's en... Pero ¿quién trabaja por amor al arte? No, y usted entra a un McDonald's en Orlando, o a un Taco Bell en Orlando... Sí. Y siempre hay un adolescente con una cara de no quiero estar acá. Sí, todos están como welcome to McDonald's, can I take your order? odian. Sí. Continuemos. Entonces estoy creo que todos los adolescentes siempre han odiado esos puestos. Sí. Sí. ¿Qué más? Tampoco quieren trabajar en centros de llamadas o call centers. Ay, sí, eso sí, no, yo he visto. Dicen no. Ya no queremos trabajar en call centers. Pero es también otro trabajo rápido de coger. Sí, y son muy buenos. Lo que pasa es que esta generación dice, no me están pagando lo suficiente, no tengo tiempo para mí. ¿Y qué quiere? ¿Quieren ya sueldo de gerente o qué? Prácticamente. Yo voy para allá. Quieren saltarse todo. Yo sé y entiendo, y es un ideal que sea así, que todas las condiciones de trabajo sean así. Pero, la necesidad. Y si tú no tienes los recursos, por más que tú quieras tener todas estas... aristas, chéveres, no va a pasar todavía en esta sociedad en la que tú trabajas no, con necesidad, porque necesitas hacer un camino. No, necesitas, o sea, ese cuento de que te van a pagar bien desde que arrancas, no. Eso es para ricos. ¿Y eso? ¿Clase media? Clase no. media, o sea, yo arranqué en radio y me ganaba 120 lucas. A ti te pagaban, a mí no. A nosotros no. Yo empecé a trabajar y 4 años después me empezaron a pagar. ¿Ah, 4 y 2, sí. A ti sí te pagaron. Pero fue porque cuando yo volví de la USA... No. Sí. Fue porque cuando llegué, yo llegué persiguiendo mi sueño de la radio y todas esas vueltas. Y cuando llegué a la oficina de Víctor Castrillón en el edificio Don Pedro, en Caracol, en Manizales, ese quinto piso estaba lleno de peladitos, todos regalados. Y yo decía, y Castrillón me dijo, acá no hay plata. Como si siempre. Quiere venir a aprender, aprenda. Exacto. Y había 7, 8 peladitos y yo dije, no, yo no... ¿Gratis? La gente trabaja gratis, sí, acá. Mira, yo trabajé 4 años. Toma tu mano, dame mi primer mano, trabajo en radio fue en RCN. Entonces, claro, entonces me fui muy aburrido. Porque no podía creer que uno tenía que regalarse para entrar a radio. Yo decía, no puede ser. Entonces, el primer trabajito que tuve en radio fue trasnochando en Veracruz Estéreo. Y me lo pagaron. Me lo pagaron la trasnochadita. Y ya después, cuando me vine para acá, me pagaban por pre-service, por bolsa de empleo, 120 mil pesos. ¿Qué otros puestos? Por ejemplo, ya no quieren trabajar en ventas bajo comisión exclusivamente. No, a mí me tienes que pagar un salario y si de pronto hago ventas... Está todo ventas, muy idealizado también. Bastante. Así no funciona. Así no funciona. No quieren, laboral. Y mucho menos quieren prácticas no remuneradas como nosotros. Ay, mira. Prácticas no remuneradas. Sí, que eso, por lo menos la mayoría de la gente que estudió comunicación social y quería ser parte de los medios, nos tocó las prácticas completamente gratis, sin remuneración alguna. Ellos no quieren eso para su vida. Entendible. Eso es entendible y lo respeto. Sí. Sí, no, ni tampoco quieren horarios corporativos fijos. Ah, no, ahí sí pues no jodas. De 5 a 5, ya no, no. Ay, bueno. No, eso sí, lo siento, pero... No, porque la mayoría de cosas lo siento, pero... Es que todos quieren ser influencers. Sí. Pero tampoco, porque es que el trabajo de influencers también es muy complicado. Es muy complicado, pero pues ellos creen que es que ser influencer no lo es. Y no, no es cierto. Ellos creen que ser influencer no es... No es difícil. Ellos están idealizando el empleo. Sí. Lo están, tienen expectativas laborales muy altas. Lo acabo de decir, está todo muy idealizado, sí. Si no es. Ahora, creo que eso aplica para unos. Algunos. Para algunos, sí. Es que meter a toda la gente en la misma bolsa me parece muy complicado. Porque es que además, repito, siempre. Siempre ha habido un segmento de la generación que cree que merece todo. Cuando tú tienes 16 o 17 o 18 años, tú crees que te mereces el puesto de gerente, que ya vas a llegar a mandar, que vas a llegar que salen a... de la universidad y todas las empresas están así, ¡ay, hay que contratarlo, ofrezcámosle esto! Te no. estábamos esperando. No. Sí, bienvenido al mundo. Sigue, siéntate. Welcome to the machine. No vas a tener horario, no, tranquilo. A la hora que te quieres ir ya, claro. Exacto. Toma tu sueldo. Bueno, ahí está. Así es, ahora ya la idealizada del trabajo, lo que están pidiendo es que tengan flexibilidad. Eso lo hacen en LinkedIn, por ejemplo. Están buscando trabajos que tengan flexibilidad, que no tengan exceso de carga de trabajo y que no tengan un desgaste mental. Porque si no, rechazarían cualquier clase de trabajo que tenga eso. Bueno, pues de eso está hecho el trabajo, de desgaste mental, de cansancio. Bien. Mucha suerte con el mundo real. Nos cuentan. Cómo les va. La Ford Ranger combina la potencia de su motor V6, gran capacidad de carga y seguridad superior para todo lo que necesites. Cotízala hoy y recibe bono de retoma de 15 millones de pesos y 5 años de garantía. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Tyler Robinson es el nombre del sospechoso que fue arrestado por las autoridades estadounidenses en conexión con el asesinato del podcaster e influencer de ultraderecha Charlie Kirk. Dice TMZ que el papá lo entregó. ¡Ay! No te puedo creer. Bueno, yo lo haría también. 22 años. 22 años. ¡Ay, no puede ser! 22 años. Robinson was turned in by his own father, according to President Trump. Según su papá lo entregó. Pues, según el presidente Trump, lo entregó su papá. Uy, qué difícil ese pero momento. Sí, sí. Bueno, esa es la noticia más reciente relacionada con uno de los eventos más trágicos de la cultura pop en 2025, la muerte de Charlie Kirk, reconocido, famoso e infame podcaster estadounidense. Aquí está Loaded Honey con Don't Speak. Loaded Honey, Don't Speak en Mañanas X. Estas son las mañanas, son las 9 de la mañana, 20 minutos. Disney Plus tiene una oferta única para ti. Ahora tienes la oportunidad de ver tus series y películas favoritas con planes desde 8,990 pesos por mes durante 4 meses. Aprovecha esta oferta increíble hasta el 27 de septiembre. ¿Te la vas a perder? Suscríbete ahora. Spinal Tap 2 sale a cines hoy. Una de las películas parodia más importantes de la historia del rock tiene su segunda parte ya con sus actores principales. Esta es como la inspiración más grande de Wayne's World, una de las mockumentaries más chistosos y divertidos. Si usted no lo ha visto, se lo recomiendo que lo use. Si le gusta el rock, obviamente, si le gusta el rock, vea Spinal Tap. Es un required watching. Es una película que hay que ver. Sale hoy a cine. También, perfecto. Sale hoy a cine. ¿Qué más hay en cine? ¿Hay alguna cosa que estén buscando ver? Sí, y voy a verlo este fin de semana. Pues para las personas que les gusta el anime, la película de Demon Slayer sí. Le acaba de ganar a todas las películas de Ghibli en sí. Preventa, oh. Porque es la que retoma ya la última temporada, está uh-huh. En cartelera ya en Colombia también, y entre los números, nosotros hemos dado acá números de taquillas y contamos lo de Superman y contamos lo de Fortnite, pero hasta el momento esa película, Alejo, tiene 305 millones de ventas recaudados de dólares, superando los casi 200, obviamente por casi el doble, 215 millones de dólares que cosechó en su día El viaje de Chihiro. Así que esa es la película que me dispongo a ver este fin de semana, Alejo, y es una de las más taquilleras en este momento, y más que todo de anime, es un hito. Paramount Skydance va aparentemente a comprar Warner Brothers también. Sí. Así vi ayer. Oh. CBS, CNN, Paramount Plus y HBO Max probablemente van a ser parte de la misma compañía, porque Paramount Skydance está listando una oferta en dinero para quedarse con Warner Brothers. Mira, ahí está. Vamos a ver qué pasa. Segundo fin de semana del Conjuro también, Conjuro 4. Sí. Está también... Hay varias películas que todavía continúan que me parece increíble que siguen en cartelera. Por ejemplo, sigue Amores Materialistas. Ahí está, que la de Pedro Pascal. Lleva, ¿cierto?, como cuánto tiempo en cartelera. Igual que Freaky Friday, también sigue Fórmula 1. Bueno, para ir a cine hay varias cositas. Hay varias cositas, entonces. Estas son las mañanas de la X de 1993. Aquí están los Cranberries con Linger. De edad. Preguntas hoy en Mañanas de la X y respuestas de ustedes en arroba la X más música, que también es viernes de Happy Music. Sí, tenemos una pregunta del día, Alejo, y es: ¿qué cosa de su infancia desearía que aún existiera? Y la estamos haciendo gracias a nuestros amigos de Parking, porque si ustedes no saben esto, solo por afiliarse a B-Parking, el programa de lealtad de Parking, le dan 2 horas de parqueadero gratis y descuento en gasolina. Sí, ¿cómo así? Ajá. ¿De una sin hacer nada más? Sí, mira, entras a bparking.com.co, te registras y listo. Uf, eso sí está buenísimo, porque a mí se me va la plata demasiado rápido entre el parqueadero y la gasolina. Exacto, por eso bparking es un programa que de verdad ayuda a ahorrar. Y entonces, Alejo, estamos haciendo este viaje a la nostalgia con qué cosas de su infancia desearía que aún existieran. Sí, la gente ha respondido ya y hay varias que también entiendo de dónde viene. Por ejemplo, Agus dice: cuando las cosas costaban 50 centavos. Bueno, pues eso ya es como en Bolívar, esto, ¿no? Sí, claro, esto sí fue prehistoria. Yo alcancé para la moneda. Yo sí confieso que alcancé la moneda de 10 pesos, la grande. Ay, a mí no me tocó. Era grandota y uno la tiraba y escalabraba gente. Yo tenía la moneda de 1,000. ¿Esa está todavía? No, ya no, tenemos el billete. Ah, sí. La que era chiquita, que como... No, pero sí está la que es grande. Pero ya hace rato no. ¿Sí? Ya está el billete, Diana. Que ya no está el billete, Camila. Es el billete el que ya no está. Ya no está. Esa es la moneda. Ay. Bueno, el caso. Como parece Jimmy, que el efectivo no es lo tuyo, ¿no? Sí, no. Para nada. Como Jimmy extraña su pelo. Claro, lo entiendo. Ay, un abrazo a todas las personas que han perdido esa cosa. Juventud. ¿Extraña el pelo? Extraña el pelo. No, es que es complicado. Sí. Claro. Perder el pelito todavía. Es complicado. Por más aceptación y por más que uno esté en este discurso de que nadie hable de tu físico. Sí, a menos que seas Johnny Sins. Sí. ¿Quién es? El médico. ¿Quién ha? Ay, Dios mío. Volvemos a llegar a ese lugar. Y es él el que ingresa. Oh. Sí. Y después se queja, ustedes son insoportables. Es la única vez en los últimos 2 años que hemos estado trabajando juntos los tres que hago un chiste de mal gusto. No lleva un año. Pero me gusta porque es como de toda la vida, gracias a Alejo. Exactamente, con mucho gusto, Cami. Paul Limón dice, las galletas cómics. Sí. Ay, uy, qué claro. Delicia. Las extraño mucho. Ya. Por acá dice Carlos Garay, dice los chicles motitas. El de banano y el de cherry el cola. El de banano. Era una nea con esos chicles. Cristina Soto dice mis patines. Tenía 2 pares, los presté y se los robaron. Ah. Además, ¿ustedes se acuerdan que antes los patines, que eran cool, tenían cuatro ruedas? Eran están muy cool. Están volviendo. Sí. Qué bueno, porque sí los extraño. ¿Tú sabes patinar? Yo sí. Ah, muy bien. Ahora, que sea una persona atlética y me salga muy bien todo. No, es que no. Yo nunca, entonces por eso te pregunto. Dave Reyes dice, sí. El Dixman y el Walkman. Ah, mira, pero sí. Qué necesidad. O sea, pero sí, ya lo cosas, entiendo, sí, está bien. Ya está más a la mano, digamos, sí, ¿no? Sí, pero sí, bien. Lo entiendo. Ajá. Por acá dice David Bones, dice terrenos baratos. Claro, eso ya no. ¿Verdad? Extraña los terrenos baratos, ok. Sí, eso ya no existe. Cari Pachón dice un programa que se llamaba Paz Verde. No tengo ni idea de yo qué está hablando. Sí, ¿cuál sí era, Dai? Era un señor con gafitas, entonces hacía la... Era sobre cuidar el ambiente y todo se enfocaba sobre eso. Ah, entonces, ok. Y hablaba e iba y enseñaba cosas. Ay, o sea, el hombre fusiló el Greenpeace, el nombre de la organización, y lo volvió un programa de televisión. Muy colombiano de su parte. Pues bastante. Retomó las costumbres del profesor Yarumo. ¿Qué? ¡Ay! Las aventuras del profesor Yarumo. Allá en alto. En nunca la me gustaron. ¿Nunca te gustaba cuando llegaba a comer? Mi lugar nunca favorito. Me gustaron las aventuras del profesor Yarumo. Para los que no Yarumo. Sabían, era un señor del campo que iba y visitaba fincas, haciendas, casas y siempre lo recibían con comida. Ese era mi lugar favorito. Claro. Y entonces hablaban de la cosecha, cómo cosechar, daba consejos sobre esto el profesor y hablaba de eso. Nunca me gustó el programa. A mí me gustaba cuando nunca comía. Pude. Yo decía, ay, tan rico, güey. Suena bastante aburrido. Era aburridísimo ese programa. Ay, ustedes dos. Arroba la X más música, entonces, sus opiniones, sus comentarios y también si quiere pedir alguna canción, nos cuente. En instantes la ponemos, es viernes de Happy Music aquí en 103.9 FM. Escucharla como en su ¿te gusta momento. Más el Sorry Not Sorry? No, más como pop, más baladuda me gusta más. ¿Sí? ¿Te gusta más de balada? Sí. Ok, bueno, o sea, Demi Lovato. La electrónica. Hay también canción nueva de Drake. Ok. Se llama Doghouse con Julia Wolf y Yate. Es rara. ¿Sí? A ver. Adelanta si quieres. A ver. Viernes de nueva música, mañanas de la X. ¿Ves cómo cambia? Muy, muy Drake. Sí. Shout out to a crash out. Took too many pills, he a crash out. Después vuelve a cambiar también, así abruptamente. Esto es típico Drake. Pero innecesario al principio. Yo estuve buscando y yo Ahora, la adelanté para ver si llegaba otra vez al primer lugar y no. Que no sé si en Molly make a dance with her ass out. Damn. Ey, ey. Y esa a ti te gusta, sí. Ey, sí, esto es de esas cosas que ponen a brincar a los peladitos en los conciertos, ¿no? Y entonces sale la pirotecnia que dice 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Brincan todos los 103 del mundo. Salió álbum de Ed Sheeran. ¿Ah, ya? A ver. Se llama Play. Tantas cosas y de ahí pues hay ya varias canciones afuera, ¿no? Está Old Phone, está Azizam, que es muy regular. A mí me gusta Azizam. Ah, yo te he visto a ti que tú la cantas y todo en el turno. Sí, sí, sí, me gusta Sapphire. Él es muy querido, es lo único que puedo decir. Y es buen cantante. Canta bonito. Sí, muy lindo. A ver, este es el opening de Play, el nuevo álbum de Ed Sheeran. I have loved and lost and feared and prayed, but now the day bursts wild and old. Ayer lo vi en la entrevista con Zane Lowe, y lo vi en la entrevista del New York Times también. Y en la entrevista del New York Times el hombre decía que una de las cosas que más le costó superar fue envejecerse, porque cuando salió Shawn Mendes, decía, todo el mundo le dijo, llegó tu reemplazo. Y no. Llegó tu reemplazo. No, pero él decía, se él como. Sentía, sí. Claro que a todos nos reemplazan, decía, a todos nos reemplazan. Nuestros relevos generacionales, sí, vienen atrás. Entonces, de nosotros. Yo fui muy exitoso y muy grande hasta que llegó Shawn Mendes. Pero no. Y cuando llegó Shawn Mendes, sí, desaparecí por completo del radar de la juventud. Entonces, que sufrió un trauma. Claro, muy grande, mira. Que sufrió un trauma muy grande porque la gente dejó de prestarle atención. Obviamente, Shawn Mendes trae mucho el libro de sí. Sheeran. Hasta que John Mayer le dijo, nos pasa a todos, papito. Bienvenido. Tú, tranquilo. Tú sigue con lo tuyo. Tus fans van a estar ahí. Tú sí. Sigue haciendo música. Pero eso sí, tenlo claro. Vas a pasar de moda. Y a Shawn Mendes le va a pasar. A Shawn Mendes, claro, si es que ya no le pasó. Porque, por ejemplo, Benson Boone no es nada parecido, pero hay relevitos generacionales, sí. Van apareciendo los relevitos generacionales. Somber también. Me tiene tan tragada esa canción, la nueva de él. La de Somber, sí, está chévere. Óyelo. Este man rapea muy chévere. Siempre chévere. Me ha gustado como rapea. Hay también música nueva de Raulito. Mira, yo creo que cuidado que te dispara. Se llama Guaban Sex. ¿Por qué? Ahí va. Es Raulito. Bueno, está chévere esa percusión, está rica. Pero el reggaetón, ¿cómo está? No, esto no es reggaetón, esto es electrónica. Esto es puro houseito. Es que a él le gusta. A él le gusta el house. Y él ha experimentado con disco, claro. Y con varias cosas. Pero lo que yo pienso es que los cantantes que antes se hacían urbanos están yendo a experimentar otros laditos. No, y Raulito siempre ha estado como en ese lado de lo experimental. Mira, ahí está. Muy experimental. Electroniquito. Esto es pura cosa de rooftop, ¿no? No, me imaginé, tú me dañaste a mí con eso. Alejandro me mandó un video como de hippies bailando. Eso le fascinaría a un hippie. Electrónica. Sí, esto es puro retiro espiritual. Esto es para retiro espiritual. Eso le fascinaría para esos fiesticas que hacen con café. Es perfecto. Y entonces me dañó un poco porque la canción que estaba sonando era buena. Sí, pero están haciendo eso. Están en coffee parties. Sí. Con tinto. Sí. O sea, electrónica con tintico. Entonces, la canción que sonaba en ese video era chévere, pero yo los vi a todos ahí reunidos y dije, ay, no, no. Ahora se oye bien gordita esa canción. Sí, claro, tiene... Se oye gorda, está bien producida. No le gustó a Cami. Sí, no, sí está bien producida. Bueno. Pero yo sí lo prefiero en el piso así. Que tú vas a otros lugares, Camila. Sí. luego con su chantaje. Sí, claro, bueno, chantaje. Nos gustó la de Gorillaz, retomando el está camino. Está bien, está bien. Creo que fue la que más me gustó. Sí, está bien. Está bien. Bueno, y salió álbum de los 21 Pilots. Ah, oh, okay. Completo ya. Salió completo. Salió también Caliuchis. Caliuchis. ¿Con quién? ¿Sola? Carly Marina. Con Raven Lenay. Ok. Ella a mí me gusta por momentos. ¿Sí? No sí. Siempre. No siempre. Hay cosas que digo, no. Pero hay otras que me gustan mucho. Sí, yo a mí me gustaba mucho Riding Round y me di cuenta que no era de ella. Y ahí dijiste, Hace una semana, hace como dos semanas me di cuenta que esa canción no era de ella. Caliuchis, Carly Marina, óigala. A ella le encanta esta vaina como toda medio clásica, ¿no? Sí. Desde Dos Quebradas, Risaralda para el mundo. Ay, qué rico los hueveros. A esta es otra la que le tienen afinadita la composición de las canciones. Esta chica le escriben unas cancionzotas. Suena lindo. Vamos a ver quién escribió esto. Vamos a ver cuáles son los créditos de la nueva canción de Caliuchis y Raven Lenay. Ay, me encanta. Ella es muy divertida. Ay, muy bien. Ajá. Escrita por Carly Marina Loaiza, o sea, ella, Raven Lenay y Spencer Stewart. Ok. O sea, básicamente Spencer Stewart escribió la canción y ahí hicieron ciertas acomodaciones Caliuchis y Raven. Y ella, claro. Si yo hago acá sí, claro, gracias, sí. La meten en los créditos. No, mentiras, no, mentiras, no. Qué pesa tan cínicos. Ay, tengo que decir algo. Yo una vez tuve una, es que estoy en el camino de la violencia. Una conversación con Caliuchis larga, hace por ahí unos 3-4 años, y solo me acuerdo de dos cosas importantes de Caliuchis que me hicieron reír. Una es que ella, evidentemente, por más de que sea Pereira y demás, pues no hablaba español. Sí, entonces ella decidió que una prima que es pereirana le explicara y le enseñara español. Ya. Entonces ella habla el español de Pereira. Ya. No es como neutral, sino que tiene ya totalmente pereirano, pero además sexy. Entonces ya, es muy divertida porque ella me mostró a su prima y claro que sí. Por eso Caliuchis habla español así. Y la segunda es que yo le dije, bueno, que era lo que más extrañaba de Colombia en realidad. Y ella dijo que extrañaba el pollo frisbee. Ay, mira. El pollito frisbee. Ay, ven, tan bella. Bueno, me encantó esa canción, de todo mi gusto. Sí. Muy linda. Sí, está bien bonita. Me gusta, sí. Muy acorde a la estética de su álbum. Y listo, eso es el viernes de Música Nueva aquí en 103.9 FM, la X más música. Una pausa y ya regresamos. HJPU, Bogotá. Más música. Estas son las mañanas, 103.9 FM. La Ford Ranger combina la potencia de su motor V6, gran capacidad de carga y seguridad superior para todo lo que necesites. Cotízala hoy y recibe bono de retoma de 15 millones y 5 años de garantía. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Se anunció hoy la caja de lujo. Te dije. Disco compacto, versión digital en vinilo por primera vez, también en Dolby Atmos, que ya es imposible no querer oír nada de este repertorio musical si no viene grabado en Dolby Atmos. Se está presentando el Wish You Were Here, edición de 50 años, 6 versiones alternativas con demos inéditos, que trae un demo inédito que nunca hemos escuchado antes de Welcome to the Machine, medio siglo ya después del lanzamiento original. Esta es la edición de 50 años Este disco marcó una época. Ya lo puede oír en diferentes plataformas en alta definición. Wish You Were Here de Pink Floyd, 50 años. So you think you could tell